Continuamos en Enredando las Mañanas. Venimos de irnos para el sur, para Villa La Angostura, a conocer la experiencia de las guacoldas. Ahora nos vamos para Córdoba. Nos vamos para el Valle de Punilla, si mal no me pierdo en el mapa de la provincia. Para hablar con Diego Aranda, él es parte de la Asamblea Parabachasca, para que nos cuenten los conflictos, los nuevos conflictos que están atravesando en la región. Recordemos, Córdoba viene de las asambleas luchando hace mucho, pero bueno, el año pasado con lo que fueron los incendios, vuelven los incendios también este año a golpear a distintas regiones. A ver qué es lo que están sufriendo esta vez y cómo se están organizando les vecines. En este caso, hablamos con Diego. Diego, buenos días, ¿cómo va? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el contacto. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, por acá andamos muy bien. Bueno, Diego, para comenzar, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que sigue pasando? Digamos, hay como una continuidad de luchas y resistencias en Córdoba que es imposible pensarlas como cosas separadas, pero ¿cuál es el conflicto que los atraviesa hoy en día? Bien, nosotros estamos en el Valle de Parabachasca, es uno de los valles serranos de la provincia de Córdoba, es la zona cercana que va desde Alta Gracia hacia el sur, hacia el Valle de Calamuchita, hacia Santa Rosa de Calamuchita, Villa General Belgrano. En el medio de esos dos puntos está el Valle de Parabachasca. Desde el año pasado que se anunció en diciembre la construcción de una autovía por este valle. Es una autovía tal como pasa en Punilla, que es una gran autovía, son casi 30 kilómetros sobre el cordón serrano, una autovía que atraviesa zonas de alto valor de conservación de monte nativo y también sobre zonas incendiadas del año pasado. Ustedes saben que el año pasado hubo una gran cantidad de incendios, más de 300.000 hectáreas de monte nativo se incendiaron en Córdoba. Y esta autovía atravesaría o pretende atravesar zonas incendiadas del año pasado, que no solamente que no se hicieron remediación de lo quemado, de lo incendiado, sino que además ahora está previsto o pretenden realizar una construcción de una gran autovía por allí, tal como pasó en Punilla hace un par de meses con la autovía de la Ruta 38. Desde las asambleas territoriales acá en Parabachasca venimos denunciando que esto, o que este proyecto no responde como se enuncia a descongestionar el tránsito o para mejora en relación a la cuestión turística, sino que responden a megas proyectos, tal como pasa en Punilla con la autovía de la 38 que responde al plan IRSA. Esta ruta alternativa de la ruta 5 también responde al mismo plan y es para unir la ruta nacional 36 del sur de la provincia de Córdoba con la Ruta Nacional 38, precisamente, con el sentido de seguir transportando y saqueando los bienes comunes, ¿no? Sí, y estaba intentando, mientras te escuchaba, buscar, porque recuerdo el año pasado se había presentado una ley para prohibir por lo menos por 20 años el uso de las tierras por donde habían pasado los incendios. No recuerdo si ya había una ley en Córdoba, una ley provincial que regulaba y esto era una modificación, pero bueno, claramente se empiezan a unir los puntos entre estos incendios que parecen o que se mueven como incendios. Que suceden y de repente intereses políticos económicos. Sí, tal cual. Bueno, en Córdoba está la Ley de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo, la 9814, las cuales no solamente establece las zonas de conservación del bosque nativo, sino también establece y regula el no cambio de uso del suelo. Lo que pasa es que justamente como es una obra pública, ahí es donde entra a las zonas grises a darle la posibilidad que se avance este tipo de obras y demás. Está la Ley Nacional, la 26.331 de presupuestos mínimos de bosque nativo, la que establece, bueno, lo mínimo con las cuales las provincias, quien tiene la potestad sobre los bienes comunes, deben regular. También tiene zonas grises, porque en realidad al ser obra pública siempre hay un entresijo para poder entrarle. Y esto es lo que pasa en Punilla y esto también lo que está pasando en Parabachasca. digo, con esta mega obra en la cual el gobierno de la provincia de Córdoba históricamente y se ha profundizado en los últimos años, viene avanzando con todo un plan de conectividad que responde a lo que ya desde los diferentes territorios venimos denunciando que tiene que ver con la profundización de un modelo extractivista, ¿no? Sí, que digo, se une también con lo que han sido el avance de, bueno, también a base de incendios en la Patagonia, pero lo que han sido, bueno, en verdad se usó también incendios, estaba pensando en los humedales en el Paraná, pero también fueron, es la misma herramienta que se viene utilizando para poder avanzar en estos negocios, tanto o el negocio inmobiliario, también relacionado en los humedales, pero distintos negocios de explotación, sea minera, sea ganadera, pero que no en ningún momento, digamos, tienen un beneficio para el pueblo. Y de repente estas autovías necesarias para hacer circular esas mercancías. Tal cual, y por eso es un poco también lo que se viene denunciando desde las organizaciones y asambleas territoriales. Digo, la propuesta o la fundamentación de este tipo de proyectos de autovía en Córdoba, digo, porque es algo general que se viene históricamente profundizando en esta provincia, que es para justamente descongestionar el tránsito. Y no se mide, digamos, no se tiene en cuenta todo el impacto de desarrollo inmobiliario sin ningún tipo de ordenamiento territorial que se produce tras la construcción de estas grandes autovías, ¿no? Pasó en Córdoba, pasó en Sierras Chicas, lo que es el Camino del Cuadrado, en la zona de Río Ceballos, el Cipuedes, está pasando en Punilla, todo el primer tramo ya hecho sobre el lago San Roque, sobre el dique, y la continuidad ahora hacia el norte de la Ruta 38, y lo mismo está pasando ahora en Parabachasca, ¿no? Hay todo un plan de conexión a partir de autovía, lo cual implica todo un desarrollo inmobiliario después, sin ningún tipo de ordenamiento territorial, lo que implica necesariamente que empiecen a haber problemas de agua serios en la provincia de Córdoba. Saben que el lago San Roque, que es la principal fuente de agua de la ciudad de Córdoba, hace años que viene con una contaminación. Diego, Con el dique Los Molinos, que es el que provee agua a toda esta parte, sí. no, te habíamos justo perdido un segundito ahí, pero te recuperamos. Ah, bien. Bueno, no, decía esto, ¿no? Lo que implica el desarrollo inmobiliario a partir de las autovías y todo, la gran problemática que empieza a pasar con el agua, con la basura, después de la especulación del desarrollo inmobiliario que está pasando en la provincia. Y Diego, hablas ahí de este desarrollo inmobiliario, ¿quiénes están detrás de esto? ¿Qué empresas? ¿Qué nombres? Bueno, hay grandes empresas de desarrollo inmobiliario, muy marcadas, depende de la zona y el valle, ¿no? Lo importante es remarcar que hay toda una conexión con con los gobiernos locales, comunes y municipios. Puntualmente en Parabachasca hay una gran empresa que es en toda la provincia, que es Gama Construcciones, que ya ha avanzado en Punilla, es la que más ha avanzado, también en la zona de Sierras Chicas y también acá en Parabachasca. Después está otra gran empresa que es EBI, Desarrollo Inmobiliario, en el cual tiene grandes conexiones mafiosas con quien es el intendente de Altagracia, la ciudad más importante de este valle, y que es hermano del ministro de gobierno de la provincia de Córdoba, que son los hermanos Torres. Digo, como para dar nombre propio de quienes son también de esta complicidad a nivel estatal, gubernamental, con las diferentes empresas de desarrollo inmobiliario de la provincia. Bien, bueno, sí, siempre hay que darle ahí los nombres porque los culpables tienen nombre y apellido, y las empresas también. En cuanto a la organización que tienen con la asamblea, ¿qué acciones tienen de aquí en adelante? Bueno, nosotros venimos desarrollando un conjunto de acciones a nivel territorio y también a nivel administrativa, legales. Un dato, digo, este proyecto de ley para esta autovía se aprobó el 23 de diciembre, había ingresado 5 días antes y se aprobó el 23 de diciembre del año pasado. Luego, en el transcurso de enero, se cambia la traza y nunca tuvo tratamiento nuevamente por la legislatura de Córdoba. Nosotros hicimos presentaciones tanto en la Secretaría de Ambiente como en la legislatura para denunciar esto y no tuvimos ningún tipo de respuesta. La semana pasada, el viernes pasado, presentamos un recurso de amparo colectivo en el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba para declarar de nulidad la audiencia pública, esta que se está llevando a cabo, que empezó ayer, y paralizar el proceso de la audiencia y del estudio de impacto ambiental. Entre hoy y mañana debería haber una expedición sobre eso. Estamos esperando. Y luego continuamos el domingo. Tuvimos una gran caminata acá por el Valle de Parabachasca. Caminamos 7 kilómetros, más de 300 personas, vecinos, vecinas, compañeros, compañeros, también para visibilizar qué estamos denunciando y qué va a pasar a partir de la construcción de una autovía por todo un valle serrano. Bueno, en eso estamos, ¿no? Como siempre, creyendo que es la calle y el territorio el modo de frenar estos avances. Sí, sin lugar a dudas, ahí esto es parte de una lucha que, como mencionaba también Pablo, están pasando incendios hace rato allá por Río Negro, en la zona del Lago Puelo, también la lucha ahí en los humedales, en Santa Fe, Corrientes, y la lucha es colectiva. Te quería preguntar también, ¿cómo podemos saber más de ustedes? ¿Cuáles son las redes para ir Bien. sabiendo las acciones que van llevando adelante? Estamos en Facebook y en Instagram como Asamblea Parabachasca. Ahí está, ahí nos pueden encontrar. En estos momentos se está llevando la audiencia pública virtual, otra de las características que tiene Córdoba, que las audiencias públicas son virtual, lo cual se necesitaba que tengas que tener un nivel de acceso que se llama en Córdoba Ciudadano Digital 2. Para poder acceder e inscribirte, imagínense la cantidad de vecinos, vecinas, compañeros que han quedado afuera de poder inscribirse y aunque no son vinculantes las audiencias públicas, ni siquiera hay posibilidad de poder expresar lo que uno piensa sobre este tipo de proyecto, ¿no? En eso estamos. Allí en el Facebook pueden encontrar también el link para acceder y presencial escuchar la audiencia pública que en este momento se está llevando a cabo. Sí, que recordemos una audiencia pública, como vienen denunciando, sin licencia social, ¿no? Como para remarcar cómo se siguen los distintos gobiernos atropellando los derechos. Te quería consultar, Diego, también nombrabas la situación también del Valle de Punilla. ¿Están generando, está habiendo alguna coordinación con distintas asambleas de distintas regiones en Córdoba? ¿Están pudiendo en esto, no en esta situación también que estamos viviendo en más de manera, no en los distintos puntos del territorio, si están pudiendo coordinar con otras asambleas? Sí, nosotros desde el 2016, 2015, que cuando hubo un intento de modificación de la ley de bosque en la provincia, todas las organizaciones y asambleas territoriales nos encontramos en lo que es la CODEBONA, la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo, que agrupa más de 80 organizaciones territoriales. Estamos ensamblados y en particular con Punilla porque. Y en relación a las autovías y lo que fue el año pasado en relación a los incendios, porque es parte de la misma lógica, ¿no? Venimos denunciando que no estamos oponiéndonos a una autovía, sino a una lógica de mercantilización de los territorios. Es por eso que con las organizaciones estamos articuladas en espacios comunes. Creo que es el único modo y es la necesidad urgente en estos tiempos.